fasse l'amour. Bien toute la vie elle fasse l'amour. Qu'elle se marie 20 fois par jour. Qu'elle se marie 20 fois par jour. La noce est jamais pour leur fiole. Parole, parole. La noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. Mundos diferentes. Claudio Taddei, músico uruguayo, nació en la ciudad de Minas el 22 de diciembre de 1966 y a muy temprana edad se instala con su familia en Suiza, comenzando ya en esa época su actividad musical. En 1981 vuelve a Montevideo, termina el liceo en orientación humanística y en 1984 gana el primer premio del Festival de La Paz, Uruguay, como solista. En 1986 inicia la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo, Uruguay, cursando hasta 1990. En 1988 también se inscribe en la Universidad del Trabajo del Uruguay como docente de dibujo y pintura hasta 1990. En 1986 en adelante sus actividades artísticas se mueven entre la pintura y la música. En su carrera musical grabó 8 discos. Algunos fueron editados y distribuidos por sellos discográficos como EMI y Universal. Su nombre figura en los créditos de producción y dirección artística de más de un artista hoy muy reconocido. Valga, por ejemplo, El Descarado de año 2000, el primer disco de La Vela Puerca, o De Minas a París de 1992 y Alas de Mariposa del 2001 de Rosana Taddei, su hermana. En 1987 crea su primer banda, Camarón Bombay, inspirado en las nuevas influencias como el soul y el funky. En 1988 graban La Última Tentación de Caperucita Roja, disco que solo se edita en 1990 y se agota rápidamente. Con una prolífica carrera que incluye los 8 discos que mencioné y su desarrollo como artista plástico, Claudio Taddei cumplió a pesar de la distancia su promesa que cantó en cada reencuentro. Siempre voy a volver al sur. Estuvo radicado en Suiza. Luego de 3 años de ausencia, regresó a Uruguay para presentar su disco Puerto Mestizo, desembarcando con una actitud rockera, pero con gusto folclórico inspirado en las postales de este lado del mapa. El recuerdo para Claudio Taddei, quien en el 9 de agosto del 2019 se inmortalizó dejándonos su creación y su arte inconfundibles. Lo escucharemos desde su disco Puerto Mestizo, del año 2007, su tema Ojo con el Mandinga. Déjame contarte algo que me pasó hace muy poco. Todo por ser porfiado y confiar como loco. Sorpresa te da la vida, me dijo Pedro hace tiempo. Nunca le di pelota porque pensé que era un cuento. Creía que era un amigo y le di todo lo que tengo. Creía que era un hermano y me confié entero. Mientras se fue para el norte diciéndome que lo mío era un muy buen contrato para venderle a los gringos. Ojo con el mandinga, el que trae mal agüero. Si ve que se está acercando, echarle sal al fuego. Yo me quedé esperando y cuando le pedí una mano, me dijo todo bien y me mandó al abogado. Ay, caí de maduro porque pa'l norte se fue. Supe que acá en el barrio él ya no puede volver. Ojo con el mandinga, el que trae mal agüero. Si ve que se está acercando, hay que echarle sal al fuego. Que sepa, compadre, la vida no es tan larga como para que vengan y te la lleven de charla. si te embrujó el mandinga, anda a sacarte el guaricho. O quédate allá del norte con la escuela de los gringos. Y si seguís siendo amigo y pensás en volver, échale sal al mandinga pa' que no te pase otra vez. Échale sal al mandinga pa' que no vuelva de nuevo. Él siempre te está esperando para que entres en su juego. Y ojo con el mandinga, el que trae mal agüero, el que te está esperando. Hay que echarle sal al fuego. Y ojo con el mandinga, el que trae mal agüero, el que te está esperando. Hay que echarle sal al fuego. Cuidado con el mandinga pa' que no vuelva de nuevo. Mundos diferentes.